una tarde de invierno cuando la vi en su lecho. Su palidez era clara, no más mirando hacia el cielo. Cuando me vio junto a ella, triste me dijo: me muero. El alma se me encogía aquí dentro de mi pecho. La vida se le escapaba como cuando el sol se pierde. Mi alma triste lloraba, pues la perdía para siempre. Me apretó fuertemente, luego me dijo: te quiero. Si es cierto que hay otra vida, allá te espero en el cielo. Le dije: amor, no te vayas, que yo te sigo adorando. Me contestó tristemente: del cielo me están llamando. Con la sonrisa en sus labios me dijo casi a morirse: tú fuiste en esta vida el amor que tanto quise. Se le escapaba como cuando el sol se pierde. Mi alma triste lloraba, pues la perdía para siempre. Me apretó fuertemente, luego me dijo: te quiero. Si es cierto que hay otra vida, allá te espero en el cielo. Le dije: amor, no te vayas, que yo te sigo adorando. Me contestó tristemente: del cielo me están llamando.